Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Irán acordó enviar la mayor parte de su uranio enriquecido a Turquía en un trueque de combustible atómico que podría aliviar el inflación por su controvertido programa nuclear. Como contrapartida, Irán recibiría combustible nuclear de bajo nivel para hacer funcionar un reactor médico. El acuerdo fue alcanzado en el día de hoy por los ministros de Relaciones Exteriores de Irán, Turquía y Brasil. Irán afirmó que el trueque se realizaría bajo la supervisión de la Agencia Nuclear de la ONU. El periódico Los Angeles Times informó que el acuerdo podría representar un gran avance en el impasse diplomático que se mantiene desde hace años en relación con el programa nuclear de Irán. El acuerdo se realiza en momentos en que Estados Unidos y otros poderes mundiales estaban presionando para aplicar una nueva ronda de sanciones al país asiático. En Tailandia, al menos 35 personas murieron el fin de semana luego de que las fuerzas militares de ese país intentaran aplastar las manifestaciones organizadas por el movimiento antigubernamental Camisas Rojas. El ejército tailandés amenaza con una ofensiva definitiva esta semana para poner fin a las protestas callejeras que paralizan a Bangkok desde hace 2 meses. Los días de hoy y mañana fueron declarados feriados en un esfuerzo por mantener a los residentes de la capital en sus casas y alejados de las calles. El domingo, el gobierno tailandés rechazó un llamado de los Camisas Rojas para acordar un cese del fuego y mantener conversaciones moderadas por la ONU. Panitan Wattanayorn, vocero del gobierno tailandés, declaró: nos oponemos a las demandas de que la ONU actúe como mediador o lleve a cabo cualquier tipo de actividad en Tailandia. Ningún gobierno tailandés permitió nunca que nadie interviniera en nuestros asuntos internos. Podemos resolver nuestros problemas por nosotros mismos, pero estamos dispuestos a escuchar. Desde la semana pasada, el ejército tailandés está disparando municiones reales a los manifestantes antigubernamentales. CNN transmitió filmaciones en las que se ve a soldados tailandeses disparando contra el periodista canadiense Nelson Rand, que estaba trabajando para el canal de noticias francés France 24. El periodista fue alcanzado por 3 balas y los médicos dijeron que estaba gravemente herido. Mientras tanto, el general tailandés corrupto, que la semana pasada fue alcanzado por los disparos de un francotirador, murió como consecuencia de las heridas recibidas. El general Sech Daeng era líder de los Camisas Rojas. El gigante petrolero BP afirma haber tenido cierto éxito en contener el crudo que sigue fluyendo a borbotones y vertiéndose en las aguas del Golfo de México. BP dice que logró insertar un tubo en el pozo averiado y traspasar parte del petróleo a una plataforma de perforación que está en la superficie. Pero una cantidad sustancial de crudo sigue filtrándose en el fondo del Golfo y BP no ha logrado cerrar el pozo. Hasta 70.000 barriles de crudo se han estado filtrando diariamente en las aguas del Golfo desde que explotó la plataforma Deepwater Horizon el 20 de abril. Ken Wells, ejecutivo de BP, habló con los periodistas en Houston. Wells declaró: el petróleo y el gas se han estado filtrando a través del extremo de la columna ascendente, y lo que hicimos fue introducir una herramienta en el extremo de la columna para comenzar a extraer parte de este flujo y llevarlo directamente al buque de perforación para impedir que ingrese al Golfo de México. Surgieron más pruebas de que la magnitud del derrame de crudo es mucho mayor de lo que BP y el gobierno reconocieron públicamente. Científicos marinos dicen que encontraron enormes columnas de petróleo en el Golfo de México. El New York Times informa que una de las columnas de petróleo tiene 10 millas de largo y 3 de ancho y manchas con un grosor de 300 pies. A los científicos les preocupa que las columnas provoquen finalmente una caída tan grande en los niveles de oxígeno del Golfo que gran parte de la vida marina cercana sea aniquilada. El viernes, el presidente Barack Obama arremetió contra los ejecutivos de BP, TransOcean y Halliburton por culparse unos a otros del desastre de la plataforma petrolera. Ejecutivos de las 3 compañías dieron su testimonio al Congreso la semana pasada. Obama declaró: sé que BP se comprometió a pagar por los esfuerzos de respuesta y lo haremos cumplir con su obligación. Tengo que decir, sin embargo, que no aprecio lo que me pareció un espectáculo ridículo durante las audiencias del Congreso. Vimos a ejecutivos de BP, Transocean y Halliburton desesperados por echarse la culpa unos a otros. El pueblo estadounidense no puede haberse impresionado con ese espectáculo. A mí ciertamente no me impresionó. Entiendo que hay cuestiones legales y financieras en juego y que una investigación exhaustiva nos dirá exactamente lo que ocurrió, pero está muy claro que el sistema falló y falló seriamente, y por eso ya hay suficiente responsabilidad. El gobierno israelí impidió que el profesor Noam Chomsky, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT por su sigla en inglés, ingresara a Cisjordania. Estaba programado que Chomsky, quien es judío, diera una charla en Cisjordania en la Universidad de Bir Zeit, cerca de Ramallah, y se reuniera con el primer ministro palestino, Salam Fayyad. A Chomsky se le negó el ingreso tras ser interrogado durante 3 horas. Chomsky ha criticado durante mucho tiempo la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza. El domingo, Noam Chomsky habló con Al Jazeera sobre por qué se le había negado el ingreso. Chomsky dijo: había 2 puntos básicos. Uno era que al gobierno de Israel no le gusta el tipo de cosas que yo digo, que lo colocan en una categoría de, supongo, tantos otros gobiernos del mundo. El segundo era que aparentemente estaban molestos por el hecho de que únicamente iba a ir, de que estaba aceptando una invitación de Bir Zeit y no tenía planes de hablar en las universidades israelíes como muchas veces lo hice en el pasado. El New York Times informa que el Pentágono sigue confiando en una red secreta de espías privados en Afganistán y Pakistán para obtener información que es utilizada para rastrear y matar a presuntos militantes. La existencia de esta red de espionaje privada fue revelada este año, pero en ese entonces el Pentágono la describió como una operación clandestina. El Times informa que esta red de espionaje sigue funcionando y se ha convertido en una fuente importante de información para los comandantes militares. En Detroit, anoche se llevó a cabo una vigilia con velas tras la muerte de una niña de 7 años que recibió un disparo por parte de la policía en su propio hogar. Esta niña, Ayanna Jones, estaba durmiendo cuando la policía llevó a cabo una redada en el hogar de su familia el domingo, poco después de la medianoche. La policía de Detroit dijo que a un oficial se le disparó el arma accidentalmente cuando forcejeaba con la abuela de Ayanna. Una bala proveniente del arma impactó contra la cabeza y el cuello de la niña. La redada policial comenzó cuando la policía arrojó un artefacto incendiario conocido como granada lumínica de aturdimiento por una ventana del frente del hogar. Presuntamente este artefacto quemó a la niña de 7 años que estaba durmiendo en el sofá. La policía ingresó sin anunciarse, a pesar de las advertencias de que había niños viviendo en ese lugar. Los oficiales habían estado buscando a un sospechoso de homicidio de 34 años de edad. La policía dice que logró capturar a este hombre, pero no dijo si fue arrestado en la redada del apartamento de arriba o el de abajo. En noticias de Europa, el euro llegó a su nivel más bajo en 4 años en medio de temores de que la situación fiscal de Europa pueda empeorar. Mientras tanto, el primer ministro griego, George Papandreou, dijo que está considerando presentar una demanda contra los bancos de inversión estadounidenses por su participación en la creación de la creciente crisis de endeudamiento de Grecia. En Somalia, al menos 20 personas murieron el domingo luego de que los rebeldes dispararon proyectiles de mortero cerca de un edificio donde sesionaba el Parlamento en Mogadiscio. Este ataque tuvo lugar mientras los legisladores se reunían en el complejo del Parlamento por primera vez desde su renovación. En España, un juez de alta jerarquía fue suspendido por acusaciones de sobrepasar su autoridad en una investigación sobre abusos de derechos humanos durante la Guerra Civil Española y el régimen de Franco. Baltasar Garzón fue acusado de abrir una investigación que no era de su competencia. La investigación de Garzón estaba haciendo averiguaciones sobre la desaparición de más de 100.000 civiles perpetrada por quienes apoyaban al general Francisco Franco durante la Guerra Civil Española. Garzón es conocido mundialmente por encargarse de casos de derechos humanos internacionales. Entre otras cosas, el juez ordenó el arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998, acusó a Osama Bin Laden por los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos e investigó los abusos a los prisioneros estadounidenses en la bahía de Guantánamo. El viernes, quienes apoyan a Garzón se manifestaron en Madrid. Rosa, una de las manifestantes que apoyaba al juez, dijo: le puedo decir que hoy estamos a 17 de julio de 1936 y que unos señores franquistas han dado un golpe de Estado esta mañana en el Consejo del Poder Judicial. La organización International Crisis Group está pidiendo que se lleve a cabo una investigación internacional sobre la matanza masiva por parte de las Fuerzas Armadas de Sri Lanka de civiles tamiles el año pasado. Un nuevo informe de esta organización concluye que decenas de miles de civiles tamiles murieron en los últimos meses de la Guerra Civil de Sri Lanka, la mayoría a raíz de los bombardeos de las Fuerzas Armadas de Sri Lanka. Este informe halló pruebas de que las Fuerzas Armadas de Sri Lanka llevaron a cabo bombardeos en reiteradas oportunidades contra civiles civiles, hospitales y operaciones humanitarias. Esta organización también acusó a los rebeldes Tigres Tamil de violar las leyes humanitarias internacionales, pero a menor escala. La Iglesia Episcopal ordenó a la primera obispo lesbiana en una decisión que se prevé dividirá aún más a la Iglesia Anglicana Internacional. La reverenda canónica Mary Glasspool, recientemente consagrada obispo, dijo que quería dialogar con quienes la criticaban. Glasspool afirmó: los invitaría a que se reúnan conmigo si están dispuestos a hacerlo. Soy una persona conciliadora e intentaré llegar a las personas que piensen distinto o que tienen convicciones distintas a las mías, e intentaré construir una relación con ellos. Los fiscales federales lanzaron una investigación penal de Macy Energy, la propietaria de la mina de Virginia Occidental, en la que 29 trabajadores murieron el mes pasado. La mina Upper Big Branch era dirigida por Performance Coal, filial de Macy. Rima Fakih de Dearborn, Michigan, ganó el concurso de belleza Miss Estados Unidos 2010. Se cree que es la primera mujer árabe estadounidense y musulmana en convertirse en Miss Estados Unidos. Fakih nació en el Líbano y fue criada en Estados Unidos. Le dijo a los organizadores del concurso que su familia celebra tanto la fe musulmana como la cristiana. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.